Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Feliz tarde, Jaime. Muy bien, ¿qué más de cosas? Mónica, ¿cómo estás? Bien, Jaime, muchas gracias. Arrancando semana con ustedes. Ustedes ya arrancaron ayer, pero yo comienzo hoy con ustedes. Muy bien. Sí, es que yo no te puedo garantizar calidad. Yo te trato de apoyarte, pero yo no puedo garantizar resultados. Bueno, tranquilo, hombre. En equipo lo vamos, muchachos, a lograr. ¿Qué ha habido? ¿Cómo va? No lo sé, te vamos a analizar con lupa, ¿no? Ni toca. Como debe ser, es que eso como yo, corresponde. Eso en equipo lo vamos a lograr, llevamos años diciéndolo. Como corresponde. Bueno, ¿qué más de vainas, muchachos? ¿Bien o qué? Bien, ¿usted qué? ¿Cómo van las cosas? Pues hermano, igual, que no pasa nada. ¿Cómo va la consolita? Que ahí va mejorando un poco, pero que todavía tiene un poco de... No, pero ya... Mucho ya salimos, mejor comparado sí, con ayer. Ya. Los ingenieros aquí metieron la ficha, pero con toda es que ya está impecable. Nada más el panorama visual de hoy versus el de ayer. No, claro, es que esto era pandemonio. Ayer eran 10 personas, fácil, tratando de arreglar este problema. Fácil, mínimo. Ah, Daniel, no estaban todos ahí. Pacho, todos. Pachito, ídolo, hombre. El ingeniero Canasto, todos. Todos. Cuénteme una cosa, hermano. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le cuento? No, ahorita le pregunto. Ah, ya. Estoy como confuso, hermano. Confuso. Confuso. Bueno, el tema del día, Niquito, hermano. Mire, el tema del día de hoy, en los originales, es el siguiente. Si haces cuentas... ¿Cuánto habrías podido ahorrar desde que trabajas y no lo hiciste? Uy. No, pero ¿para qué me haces? Ese es un lindo tema. Es un lindo tema para uno frustrarse mucho también. No, pero le voy a hacer una pregunta súper seria. Sí, hágale. Es que usted tiene dos opciones. Pasar la vida bueno o ahorrar. Sí. Bueno, hace poco... Usted se gaste esa vaina pasando bueno. Pues no hay ahorro. No, pero es que, o sea, ¿cuánta plata usted se ganó y la guardó debajo? O sea, ¿la metió en una cuenta en lingotes en Andorra? Claro, no, es que usted sabe que hace poco pasó. No. Yo desafortunadamente no, mire esto. Sí, yo me gasté todo lo que pude porque es que yo no sé si mañana voy a vivir. Claro, de acuerdo. No, hace poquito en China. Entonces mi respuesta es me renuncio a contestar esa pregunta. Ah, bueno, tranquilo. Pasa. No, estoy tranquilo, pero imagínese uno, uy, yo me pude haber ganado. No. ¿Y cuánto se puede haber perdido? Sí, también. Claro, pero, obvio. Claro. Yo me voy con lo que me pude haber ganado en mi vida cultural, culinaria, de viajes. O sea, me rehúso a responder esa pregunta. Bueno, pero tranquilícese. Es que sabe no, que se llama ser ¿por qué no fue tacaño? Yo no participo en eso. Pero es que mire. No participo. Yo lo dejo hablar, pero. Una mujer en China, hace poco, que entró a trabajar, no sé, póngale que lleva 8 años de vida laboral, más o menos. Ajá. Y la mujer lo que hizo es que ahorraba todo su sueldo. Uh-huh. Dejaba, creo que un porcentaje mínimo, un 5% de sus ingresos para medio vivir. Por supuesto, tenía una vida un poquito, ¿no?, apesadumbrada porque no le daba como para vivir. Pero ella se puso ese plan de ahorro en la vida. Dijo, yo voy a ahorrar el 95% de mi sueldo durante mucho tiempo. Y lo hizo 8 años. Después de los 8 años, que hace poco salió la noticia, la mujer se compró 3 casas en China. ¿Con el 5% de 8 años? Con el 95% ahorrado de su sueldo. Ah, ya. Pero vivía mal, esos 8 años. Claro, vivía con un 5, imagínate. No, a mí. Pero a mí se compró 3 casas en 8 años. ¿Pero para qué? Es como la gente que uno dice, ¿cuánto va? Tenía 21 años. ¿Cuánto va a cotizar en la pensión? El 80% de mi sueldo. Y se muere a los 3 años. No. Yo conozco un caso. No, yo no puedo con eso. No, yo tampoco. Tranquilo. Hace poco un señor de una empresa súper. Eso es un tema muy flojo. Sí. Gran tema. No, yo no participo en eso. Les iba a contar que alguien de una empresa, amigo de mi mamá también está ya nada de jubilarse, de hecho ya se pensionó. Sí. Todo el tiempo era, no, es que esto es para mi jubilación, y a los 3 meses de jubilarse, se le dio un ataque cardíaco y se murió. ¿Se murió? Ni siquiera COVID, o sea, se murió. Y sí, mi mamá decía, todo el tiempo él ahorraba, y que no se compraba, y que no viajaba, y que no iba así, y que no disfrutaba por ahorrar, por su jubilación, y se murió. ¿Es verdad lo que dice Jaime? Claro. Poco. Eso hay que... No malgastarlo tampoco. Además es que no me la gasté yo, invitando amigos. Sí, pasándolo rico. Pasándola delicioso. Entonces, sí que ahorré, pero ¿y qué me perdí? Nada, bueno. Yo paso por otras. El tema para mí no tiene ninguna importancia y lo paso. Bueno, Nico, ¿qué ha pasado, hermano? No, pues ¿qué le cuento? ¿El café vio cómo está? Pero yo ¿para qué quiero saber el café? No, si no tiene ese negocio. Pero si es muy bueno, hombre. Anda muy bueno. La carga de 125 kilos de café está a 2 millones de pesos. Está muy bien. ¿A cómo está el café en la bolsa de Nueva York? A eso iba yo, la libra en la bolsa de Nueva York que está a 2.32. Ah, subió. Claro. Es que ayer había subido, hoy subió otra vez. Bueno, además convengamos que está pasando que el dólar, hoy la tasa de cambio en Colombia está muy alta, está como 3.920 pesos más o menos, y eso ha colaborado también para que se haya incrementado el valor de la libra de café en la bolsa de Nueva York, de acuerdo a las negociaciones pues de esta mañana, a pesar de que ha habido una cantidad de cosas que, digamos, influyen en contra del negocio, que es que están costando más los fertilizantes, que el tema logístico ha sido complicado, sobre todo aunque estamos en pandemia, no es tan fácil, y que ha habido, pues, el clima tampoco ha ayudado mucho, pero aún así, pues bueno, los cafeteros del país, por lo menos, están contentos porque la libra está a 2.32 en la bolsa de Nueva York y la carga de 125 kilos está a 2 millones de pesos, que es un precio bastante bueno de acuerdo a lo que pasaba antes, pues en los movimientos del café en la bolsa, que estaba a veces a 75 centavos de dólar. ¿Se acuerda? Hubo unos hace rato está solamente en 1.35 para arriba. Exacto, pues se acuerda que hubo unos momentos muy malos del café, que tuvo un precio pero muy bajito. Teníamos los dientes de leche, ni ¿qué? No, pero pues hombre, pero vale la pena contar las dos caras. Usted y yo hoy no cabemos en el mismo lugar. Salón. Sí. ¿Usted está? Pues no, pero es que ¿cómo así? Es que no he entendido el tema. Es que me parece... ¿Pero por qué no leemos qué dicen los oyentes? Porque ¿cómo uno se va a sentar a ahorrar para qué? ¿Para dejarle a la mamá? Pero es que no es ahorrar, es pensar usted cuánto se pudo ahorrar. No, es que yo renuncio al... Bueno, tema, renuncie, ¿sí? Pero... Pensar en eso es pasar una vida miserable. No, pero de pronto la gente dice, hombre, yo quiero asegurar rápido, como la señora está en China, que se compró 3 casas en 8 años, ¿sí? Y le da un infarto y queda con esa plata. Ah, pero es, o no le da, también puede ser que no le dé. A ver... Otro ¿no? ya dice, a la pregunta, no, yo estoy en desacuerdo, o sea, yo no, nunca he pensado en ahorrar un peso. Dígame, Nico. Si haces cuentas, ¿cuánto habrías podido ahorrar desde que trabajas y no lo hiciste? Te tocaría preguntarle a las chicas del Santa Fe a ver si me rinden cuentas. Otro ya. No, hombre, 5-8. Soy malo para las cuentas, pero si lo hiciera seguro los estaría escuchando en una piscina propia en otro país, pero aquí los voy escuchando en Transmilenio. Vea. Saludos a la nueva voz que no es tan nueva. ¿Ve? 5-4. Claro, pero el tipo dice, no yo. Pero está bien, pero está bueno pensar en eso. Para casa, carro y beca para mi hija, pero como le toca trabajar toda la vida igual que a mí, ¿para qué? Exacto. 5-4. Hola, pasando a saludar y a recordar, el arroba de Mónica es arroba Moni Martínez, no sé. Ah. Sí, así es. Arroba Moni Martínez. En el 24. Exacto. Hace un tiempo hice este ejercicio y me dio 150 millones. 100 en trago y amigas y 50 en juguetes para el cerebro. Pero no me arrepiento de haberme gastado un solo peso de esos, la plata mejor gastada de mi vida. Sí. Bueno, yes. Muy bien. ¿A qué le llamará juguetes para el cerebro? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué explicamos? Pues... ¿Para el cerebro? Drogas. ¡Ah! Uy, no, pero eso es... Bueno, en fin. pero es que el señor le gustaban las drogas. Sí, solo pienso que son... ¿Otro juguete cuál será? No, de pronto un cubo estilo. Rubik. Se compraba 10 cubos Rubik al año. Rubik, pero digo, claro. Pues eso es muy económico. Claro, botaba la plata en cubos Rubik, en sopas de letras. Sí, por ejemplo, sudokus. Exacto. Sí, a mí sí, eso sí me parece un gran juguete. Clases especializadas para niños, ballet, danza, Academia Semilla. ¡Vamos, Nico, vamos! ¡Hombre! Academia Semillas. Ay, esa es buena, buena. ¿Cómo saber qué es esa vaina? Eso debe ser un bodrio. ¿Qué es eso? No tengo ni idea. Se fue el sonido, qué pena, pero... ¿Por qué? ¿A dónde? Orlando me acusa... de que todavía tenemos problemas, pero espero que no. No, pues no. Ahí de a poco se va instalando la cosa, tranquilo. Yo bien, hermano. ¿Y qué más, Nico? No, pues le parece pescado lo que le conté. Oiga, ¿qué pasó con un señor de apellido Matos? No, ya como que están ahí en el avance, están hablando ya de la extradición, ¿no? De Matos. Eso es todo, ya no pregunto más. Ah, bueno. Yo estaba preguntando, o sea, porque vi unas fotos ahí. Sí. Con unos señores de la policía, pero yo no sé si él está en España o él está en Bogotá. Pero no, él tiene que venir a Bogotá, supuestamente, ¿no? No, pero debe estar en España todavía, es que no sé. No, por eso, pero digamos que el vuelo ya va, ya está siendo extraditado, tengo entendido. Emilio, buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? Hola, bien, ¿y tú? Pues bien, mijo, ¿qué más de cosas? Bien. Todo como tranquilo, la verdad. Entonces, ¿les parece si empezamos con algo de música? No sé lo que diga Nico. Nico está delicadito. Él aprueba cualquier tema. ¿Hoy no hay fútbol? No. No, hoy no. ¿Por qué? No, para descansar un rato. No, hombre, tranquilo, hombre, cálmese. Bueno, ¿y cuándo es la siguiente season, temporada? Es 26 y 31 de enero. 27 debe ser el partido de Colombia contra Perú. Y... Pero falta bastante, ¿no? Sí, ayer le pregunté a Orlando y me dijo, sí, falta una fecha con Perú. Y yo, ¿qué? No, faltan cuatro fechas en realidad. Falta la jornada doble de enero, que es en esas fechas, 27, 31, y la jornada de marzo. O sea, faltan cuatro partidos para definir. Es correcto. Cuatro partidos faltan para definir. Malo ese equipo. A ver, no, digamos como... Cálmese. Voy con lo nuevo de Natalie Imbruglia, un tema de su nuevo disco, malo. Firebird. Esto se llama Maybe It's Great. Home Center. Ahorra y estrena con los Black Days Home Center del 4 de noviembre al 3 de diciembre. Bueno, Moni, ¿qué nos tienes? Así, extraño. Bueno, pues. Raro. Raro y sobre todo, ¿cómo puedo decirlo? Taylor Swift siempre sale adelante con la industria de la música y tengo que contarles que ella siempre ha estado en pleitos legales con su álbum Red porque las disqueras tienen los derechos de esos discos. Okay. Y ella siempre ha estado en guerra con el patriarcado porque ella dice, no puede ser que yo me molí la espalda y me molí toda la vida grabando y haciendo mi música para que tres... de usar. Claro. Entonces, la regrabó, ¿no? Las va a regrabar, Juliana. Así es, entonces va a regrabar sus álbumes, sí. Casi todos, y los va a sacar por sí sola. Les va a decir, okay, quédense con ese catálogo, yo vuelvo y los lanzo, y estoy segura que vuelvo y hago muchas reproducciones, estoy segura que vuelvo y vendo un montón. Y bueno, entonces ya sabemos que Taylor Swift no solamente es importante por ser una de las artistas de su generación que siempre han impuesto géneros, que se ha hecho respetar. No soy tan fan. Pues a mí me gusta. Digo yo. Sí, a mí me gustaba al principio, cuando yo era más pequeña. Más pequeña no, cuando era pequeña. Se nota un poco, ¿cuántos años tengo? Pero tengo que decir que, por ejemplo, el video o los conciertos que hay, por ejemplo, en Netflix de ella son impresionantes. El stage, cómo lo maneja, la forma de interactuar con sus fanáticos, la forma de expresarse en sus redes sociales, pues es como muy auténtica y por eso tiene tantos seguidores y gente que realmente la quiere. Así que bueno, esta es una de las noticias, pues que en el mundo de la industria de la música, como que otra vez vuelve y dice, ah, entonces sí se puede. Claro. Grabemos todo y zafémonos de todos estos seguros y estos apretones que nos da la industria de la música en este tiempo. Bueno, chévere por ella, ¿no? Chévere, sí. Muy chévere por ella. Pues bien, ¿no? O sea, no es tan fácil hacer esa maniobra. María Juliana, ¿tú qué nos vas a contar así rápidamente? Bueno, pues ahorita que estabas hablando de fútbol, Nico, pues la Conmebol castigó al árbitro Roberto Tobar. Sí. Yo no sé si se acuerdan del partido de Colombia frente a Brasil, que hubo mucha polémica porque Neymar estaba, pues, groserísimo como siempre, pero en una parte inclusive se le paró al árbitro y lo encaró y el árbitro no hizo nada, no lo expulsó. Pues la Conmebol lo castiga justamente por no tomar las medidas pertinentes en ese partido. Sí, exacto, lo suspendieron. Bueno, no fue el único. Ayer pasó en el partido Argentina-Brasil que Nicolás Otamendi le metió un codazo criminal a Rafinha. Ese codazo, los árbitros que estaban en el campo y en el VAR, al menos, y se dieron a conocer los audios en la Conmebol, para ellos era tarjeta amarilla y para mí era roja y cárcel, pues el codazo de Otamendi a Rafinha, a ellos también lo suspendieron. Hay una crisis fuerte en el arbitraje sudamericano, no solamente en el fútbol, porque también el arbitraje hace parte de eso, del fútbol. Bueno, María Juliana, ¿y qué nos vas a contar? Emilio, vamos con música. Listo, voy a darles un adelanto de la segunda parte del especial que estamos haciendo en El Sabor de la Noche, de homenaje a los clásicos de Motown Records, que es una de las disqueras más importantes del soul de todos los tiempos. Hoy a las 8 vamos con la parte 2, son 3. Y este cover, de hecho son dos covers, dos clásicos de Marvin Gaye unidos en uno por un gran artista inglés, por Robert Palmer. Aquí están Mercy Mercy Me y I Want You. Momentos 10. Bueno, ¿ustedes qué tal son como, por ejemplo, para echarse en la cama largas horas? Buenísima. Es uno de mis más grandes talentos. ¿De verdad? Sí. ¿Cómo te va? Pero no, sí, hermano. ¿No te pica la cama? No. Sí, a mí sí. A mí no. ¿No? Es que no, para nadie acompañada menos. No. O sea, ¿cuál es el reto? O sea, cuando digo hoy no me voy a parar de la cama, exacto, todo eso es que uno solo quiere descansar, pero perfectamente me quedo todo el día en la cama. Entonces, ¿cómo es la rutina? O sea, digamos, te despiertas. Ahorita voy con Moni, porque ella dice que le pica la cama. O sea, tú, nada, te levantas, sábado. ¿Te despiertas a qué horas? Pongámosle que vas a decir un domingo que no voy a hacer nada. Exacto. Listo. Un domingo. Me puedo despertar a las 9 de la mañana. Bien. Fácilmente. Saco al perro. Sacas al perro. Ah, bueno, ahí ya te levantaste. Ah, pues que me toca pararme, claro. Bueno, listo. Pero vuelvo y me acuesto. Listo, después te acuesto. Desayuno y vuelvo y me acuesto. Sí. Vuelvo y me levanto, almuerzo, o puedo almorzar incluso en la cama, viendo televisión o lo que sea, lo que esté viendo, una serie. Sí. Y ya, o sea, me levanto a comer y al baño. Y a sacar al perro. Y entonces, bueno, y entonces ya... O sea, y a las 6 me puedo quedar dormida hasta el otro día. ¿A las 6 de la tarde? Básicamente. O sea, te puedes quedar dormida desde las 6 de la tarde hasta el lunes a las, no sé, 8 de la mañana. Sí. Qué dolor de espalda, Juliana. ¿En serio? Sí, sí, sí, sí. Si un día decido hacer eso porque quiero descansar, estoy muy cansada, Orlando, trabajé mucho, ¿copias? En la semana, lo puedo hacer perfectamente. ¿Y Moni? ¿Orlando? ¿Qué hubo? No, qué pena con ustedes. ¿Orlando, me copias? ¿Qué hubo? Ah, bueno, pero es que... Ahí lo oigo. No, tranquilos, pero estoy hablando con Orlando, estoy hablando con la mesa. No, con la nosotros. Con la mesa, aquí estamos escuchando. Ah, maravilloso. Bueno, sigan. Bueno, okay. Moni, ¿y tú cómo eres para esa vuelta? No, a mí me gusta verme, por ejemplo, una serie, This is Pop, que es una serie bien chévere en Netflix. Me la había acostado todo el día. Pero tiene que ser algo así, pues, que me coja. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Máximo? Es que voy contigo porque, exacto, a ti te pica la cama. Tú ya hiciste cara de que es medio harto. ¿Cuánto tiempo aguantas ahí postrada? Máximo 3 horas. ¿3 horas nomás? Pues después de, o sea, después de haber dormido, normal, ¿no? 6-7 horas bien dormida. Sí, ponle, sí. Que uno ya dice, ay, estoy como nuevo, voy a hacer yoga. Domingo no tienes que hacer nada. No, 3 horas máximo. tengo que salir, hago yoga un poco, hago estiramiento, como que siento que tiendo la cama, no me gusta ver televisión con la cama extendida. O sea, ¿no eres capaz de estar un día sin con la cama extendida? Fin de semana, sí, todo el día en la cama. Sí, Nico, pero no con las camas, con la cama revuelta y almorzando en la cama y entonces mezclando una cosa con la otra. Sí, cama revuelta. También, que uno saca los pies para el calor de la cama. Me encanta. No, qué tibieza. Me encanta. Yo no puedo. Sí, yo sí. Pero es que después hay un premio que es el baño nocturno. Yo. 9 de la noche uno se para y se va a ir. Pero después de ese baño sí toca tenderla, si sea 2 minutos para volverla a extender. Para que se enfríe un poquito. Sí, sí. Eso iba a decir, qué delicia cuando la cama está fría y está fresquita. O que me dicen cuando uno cambia las sábanas, las pone limpias de él. Ese día duerme mejor que todos los demás. Pero sí, no, yo no soy como tan amiga de quedarme en la cama de mucho tiempo. Soy un poco hiperactiva, entonces prefiero levantarme, hacer algo. Hiperactiva no es lo mío. Todo este preámbulo va a que la NASA. Entonces veo que aquí hay una candidata y otra que se ha bajado directamente del bus. Están haciendo un experimento para saber las reacciones de los astronautas en el espacio. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿O qué es lo que está diciendo la NASA? Ellos dicen, vea, nosotros vamos a escoger unas personas que tienen que quedarse acostadas en una cama 2 meses. Ah, Juliana, ya. Dos meses, así que María Juliana. Representing los originales. Exacto. 2 meses. Yo aquí estoy por si acaso me quieren dar paso, ¿no? Sí. Gracias. ¿Usted se queda harto rato echando pereza? No. Acabe su nota y yo voy con la mía, Nicolás. Gracias. Bueno, 11,000 euros pagan por quedarse 2 meses acostados en la cama. Solamente, usted se tiene que quedar postrado en esa cama 2 meses. ¿Cuál es el objetivo del experimento de la NASA? Pues mirar, por supuesto, las respuestas corporales ante esos estados de quietud e ingravidez. Pero, además, lo que dicen es que la cama la levantan 6 grados. O sea, no va a ser una cama completamente recta. La van a levantar 6 grados en los pies. ¿Cuál es el motivo? Para saber si los líquidos del cuerpo afectan de alguna manera ciertas funciones cerebrales. Ah, interesantísimo. Si quieres te doy el link, María Juliana, sí, para que te inscribas. Pásamelo, voy a mandar la solicitud. Moni, sí. No paso. Me parece que ella ve son Cabo Cañaveral, el cohete arrancando, sí, no. Ella le hace señas, exacto. Juli. Hasta luego, María Juliana, hasta luego. Bueno, esa era la nota. ¿Cuál es la suya? Son las 11 de la mañana en un hotel de Madrid y Miguel Bosé encara su segundo día de entrevistas de promoción de su libro. Muchos compañeros han pasado ya ante el artista que les ha contado con pelos y señales pasajes del libro. Bosé ha pedido que las preguntas se limiten a su autobiografía escrita con buen pulso y gusto narrativo. Entonces él, no sé qué fue lo que hizo, pero escribió como un niño. Y le preguntaron, ¿esta es su letra? Sí, una de ellas, ¿por qué? ¿Tiene varias? Sí, como tengo varios abrigos, ¿por qué? Empieza súper querido, ¿no? Sí, ya tipazo, ¿no? Divino. Me resulta curioso lo de tener varias letras, ¿por qué ha elegido esa para su biografía? Porque es así, porque quizás se le acerca más al niño que fui. No sé qué pregunta es esa. O sea, yo me paro y me voy. Digo, señor Bosé, mil gracias. Mucho. ¿Qué pregunta le gustaría que le haga? Entonces él dice, que cómo es mi libro. Sí. ¿Y qué titular le gustaría ver? Ay, por favor, qué cosa más aburrida. Una vida extraordinaria, ese sería el titular para mí. Esa es la banda que le he puesto al libro, pero eso no lo vais a poner, ¿no? ¿Quién ha sido el hombre y la mujer de su vida? Mi papá y mi mamá. Ningún amor lo marcó, ninguno. No sé qué lo cogieron mal. Sí, estaba como malo. Estaba malo. Eso es un Edipo y un Electra del libro, ¿no? Y dice, no entiendo. Yo lo escribiendo, sí, mucho porque saco cosas que estaban aparcadas. Tirando del hilo de un recuerdo, de acuerdos de lo que pasó después, de qué consecuencias tuvo aquello. Cuesta ser más ser padre o hijo, y digo, es más difícil ser hijo. Para mí no sé a nivel general, sé que hay gente a la que le es incómodo ser padre, como que no sabe cómo manejar las cosas. A mí no, para mí fue difícil ser hijo porque tuve que sobrevivir a 2 monstruos sagrados a los que se les consentía todo. El papá y la mamá, ¿no? Lucía Bosé y el otro man. Conmueve el retrato que hace de su tata Remy, la mujer que les cuidaba. La columna vertebral de la familia, la única que nos cuidó. No, yo me voy. Bueno, tranquilo. Momentos 10, en el libro habla abierta explícitamente de su bisexualidad. Vivió siempre sin armarios. Siguiente pregunta. Pero si lo cuenta en el libro, pero no con ese tono que pones amarillista y sensacionalista. ¿Quién es su peor enemigo? En este momento, tú. Bueno, directo. Uy. Pero sí. Esa me gustó, momento. Sí. Se va pudriendo todo ahí, me parece. Sí. Tiene una docena de canciones en la memoria colectiva del país. ¿Es ese su mejor legado? Sí, porque además esos temas corresponden a distintos momentos de la historia de este país. ¿Ha erosionado de su imagen su negación pandémica? No hablo de esas cosas. Hablemos del libro y te dejo. ¿Y lo voto? No. Al señor que lo entrevistó fue... Yo no sé. ¿Usted perdón, qué hace con un ¿qué personaje? ¿Qué medio fue? No, esto es El País. Y el libro se llama... Es que el libro se llama... El Hijo del Capitán Trueno. Hay entrevistados difíciles, ¿no? ¿No? ¿Ah? Hay entrevistados difíciles. ¿Usted no le tocó alguno así bien camello? Miguel Bosé, lo entrevistamos alguna vez. ¿Pero y qué tal le tocó a usted? Creo que una pregunta de homosexualidad, no sé, de alguna periodista y le tiró el teléfono en la mitad de la entrevista. Sí. Miguel, ¿eres gay? Pim, pim, pim, pim. Como Eva Reika, ¿quién fue la que votó? A Dennis Rodman, ¿se acuerda? Dennis Rodman. Bueno, Dennis, muchas gracias. Que se le había advertido que no se podía hablar del tema. No, es que lo de Eva Rey fue como que ella le dijo que mil gracias, sí, que mil gracias por habernos atendido, pero ella lo que quería hacer era como una introducción a su pregunta. Uh-huh. Y Dennis Rodman dijo, ah, bueno, mil gracias, y colgó. Ay, no. Sí. No. Sí. Hablamos fue un placer para mí con Dennis Rodman. Fue un placer para mí, y colgó, y ahí sí. Llegó. Momentos 10, María Juliana, por favor. Bueno, hay familias que saben preparar momentos 10, como ese día que decidiste enamorar más a tu esposo haciéndole el arroz roa 10 cremoso con camarones que tanto le gusta. Esos son momentos 10 que todos podemos vivir de domingo a domingo con nuestras familias gracias al arroz roa 10. Un arroz más blanco, altamente seleccionado, excelso y 100% entero. El arroz roa 10 de la familia Roa, con el que puedes vivir momentos 10, haciendo que tus platos de todos los días queden muchísimo mejor. El tema del día, Nicolás. Con arroz roa 10. Como esa tarde que tu esposo y tu hija te sorprendieron en tu cumpleaños. Con ese delicioso arroz roa 10 cremoso con camarones. ¡Buena sorpresa! Un momento 10 hecho con arroz roa 10. Un arroz más blanco, altamente seleccionado, excelso y 100% entero. Vamos a la pregunta del día, Nicolás, por favor. Mire, el tema del día de hoy, si haces cuentas, ¿cuánto habrías podido ahorrar desde que trabajas y no lo hiciste? Las botellas, dice Luis Córdoba, de vinos y champaña, acompañadas de tapas que me he tomado en el sexto piso de Cadeo en Berlín, no tienen precio. No me arrepiento y voy a seguir gastando. Me parece muy bien, 5-4. Luis Córdoba, las botellas de vino y champán... No, pero ¿por qué manda dos veces? No, pero deje el hombre. Sí, yo lo dejo, pero no. Dólar, tasa representativa 3.908. Dow Jones bajó 211. Nasdaq 52. Standard & Poor's bajó 12. El oro 1.869. El Brent 80. Olga Janet, Jim, ni idea, pero lo que sí sé es que ustedes son fantásticos. 0-1. No, 5-4, hombre. Hagamos cuentas de cuánto habría ahorrado si me como una gaseosa con un buñuelo todos los días. Bien. Aquí está toda la plata. Bueno, me gusta. Pero muere de hambre. Es más fácil contar la arena del desierto que hacer esa cuenta. Y si ha sacado a alguien tener la osadía de hacerlo es porque es un tacaño digno de una película de horror. Habría ahorrado tanto que no estaría pendiente de ganar el tuit de la semana. Jonathan Gómez. Por ahí 100 millones, con eso habría comprado una 4x4 y estaría vendiendo limpiones y cuquitos. Ah, con megáfono. ¿Cómo? Hermano. Cuquitos. Así como Arturito Vidal Camargo, picos. Uy, a la de hombre. Parecen matrimonio antiguo, no se soportan, pero no se divorcian por el qué dirán. Damián Sepúlveda, buena. Buena, buena, 5-4. Luis Córdoba, las botellas de vino y champaña que me he tomado, Luis, ya. Ay, ya vea, Lucho, hombre. Soy gregario de Nico, pero bodrio de Tebas. No, temor. Malo. No, bueno, bueno. Uy, hermano. Bueno. ¿Quién más tenemos hoy, Alan? No íbamos a entrevistar a Chabuco, que está nominado al Grammy. ¿Cuándo es el Grammy? ¿Mañana? Mañana. El Grammy es 18 de noviembre. Sí, mañana, pero bueno, la logística a veces se da, a veces se complican un poco las cosas. Chabuquito tuvo que excusarse, pero manda dar las gracias por el apoyo de siempre. Pero qué fresco, que gane, porque es que el problema es que pierde. ¿Sí o no? No, yo le dije que tiene que poner en su sitio a Gonzalo Rubalcaba, se lo dije hoy. No. ¿Y con quién más está enfrentado? A ver, ya miro la categoría. Es una categoría folclórica, si no estoy mal. Mejor álbum tradicional. Está enfrentado con Gonzalito, esa la sé. Pero no más, bueno, son los dos, es un mano. No, sí, escogen armas y padrino, exacto, y se enfrentan en la plaza de Usaquén, como en el siglo XIX. No, ya miro, es que a ver, entenderán que la lista es un poco extensa. Pues si me dan un minuto, pero busco bien. No, la radio no es para minutos, ¿no, Nico? Usted me enseñó eso. No, ahí sí hay afán. No, yo sé. Ahí sí hay afán. Un minuto en radio es una cosa muy larga. Mire, vamos con música. Bueno, listo, vamos entonces justamente con Miguel Bosé y una canción de su álbum Laberinto. Este fue uno de sus grandes éxitos y una de las primeras canciones que sonaron en esta emisora. Esto se llama Este Mundo Va. Bueno, vamos con un repasito fácil. A pesar de estar permitido el 100% de aforo desde el 1 de octubre de este año en los estadios españoles, la afluencia media en la primera división de la liga, la primera, ¿qué porcentaje es hoy en día el aforo de los estadios? Ok. Música. El que se pase un segundo menos dos, por favor. Música. El porcentaje de la entrada de la gente a los estadios post pandemia. Si usted tiene el 100%, ¿cuánta gente está yendo en promedio? Claro. Ya se acabó la música, gracias. Un número. Porcentaje. No, esto está sonando rico, me gusta. Hay unos sube y bajas. Estoy muy satisfecho. Bueno, hombre. Yo dejo. ¿Por qué no está la señorita Mónica? Ya voy para allá. Estoy buscando. La primera vez que le voy a hablar, Jaime. Que te voy a hablar. Aquí estamos. Tienes que escribir. Sí, por eso. Aquí espero. Te voy a hablar por WhatsApp, digo. Listo. Pero tú no tienes mi WhatsApp. Acabo de enviarte el mensaje. 60% Orlando, 80%, María Juliana 45%, Nicolás 56%, más uno para Nicolás Samper. Chapo. En los ocupantes, Chapo. Porque menos uno para Orlando Rivera. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. La respuesta correcta es 56%. Es un 18% menos que antes de la pandemia. Sí. Nunca estuvieron llenos, pero 80 no. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue la música? Este es un programa distinto. Es que tiene unos sub y baja, yo no sé, ¿no? Sí, me he dado cuenta. O sea, el sonido va y vuelve. Sí, los fantasmitas. No, está genial. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? Bueno, Orlando Rivera tiene menos 14 puntos. Wow. Yo tengo menos 11. Nico tiene menos 3. Y Moni entrando hoy con 0 puntos. Minutico, Nico tenía 8 ayer. Sí, yo no entiendo qué hicieron mis puntos positivos. Nico te quedó en menos 5 ayer, se llevó un menos 1 por arepaso. Y quedó en menos 5. Ajá. Le pusieron nomás. Me da alegría, ¿no? No, yo un placer. Porque me ves haciendo. Sí. Bueno, pues esa es la situación en los estadios. Fíjense. No, es que, por ejemplo, Barcelona tiene un no va a los estadios. Tremendo de ingreso, por ejemplo. Es que la gente no va a los estadios. No, y en Barcelona en especial ha sido uno de los lugares que más ha dejado de ir por lo que le está pasando al equipo. Claro, ¿sabe? Por cómo está la situación actual del equipo, los hinchas ya pierden el interés de ir a verlo. Despegamos, por favor, qué pena con ustedes, pero toca despegar. Yo pido disculpas, pero estaba hablando hace media hora, pero estaba fuera del aire. Estaba diciendo que el tridente de dos dientes va muy mal, Nico. Usted y yo vamos muy mal. ¿Por qué, hombre? Pues porque usted debería estar en positivo ya. Es no, pero usted sabe que yo empiezo lento. Pero no, vamos, pero estamos a 17 de noviembre, Nico. O sea, yo creo que ya es momento de comenzar a repuntar. Claro que le dije a mi chica de ventas que faltan 10 días, ¿no? Sí, claro. ¿Y ella qué le dijo? Hoy faltan 10 días. ¿Empiezo pues, lento? Le dije, óyeme. Empiezo lento. ¿Sabe cuántos son 10 días de noviembre? ¿Sabe cuántos días hábiles de programa tiene noviembre? 20. ¿Qué le podría decir a usted una persona? Falta la mitad del programa, o sea que hay que multiplicar por 2. Sí. Se cayó, se desmayó y tuvo una convulsión. Bueno, no, tranquilo, hombre. Dijo, yo trato, pero no garantizo. No garantizo nada. Esa frase que yo me inventé se volvió muy famosa. Como Chabuquito, yo trato, pero no. Pero yo no garantizo, ¿no? Exacto. Pues Nico, yo sí creo que usted y yo tenemos que tener una conversación porque su rendimiento está bastante descendiendo. Delicado. No, voy bien. No, Nico, pero es que usted no puede seguir en negativo. ¿Está en menos 2? En menos 3. No, dijiste menos 2 ahorita. No, dije menos 3. Oye, Juli, menos 5, le pusieron no, más 1, menos 3. Mal. Bueno, estoy listo. Muy mal. Vamos entonces. Me da pena, pero estoy sordo. Bueno. Vamos entonces ahora a continuar. Amén. Bueno, ¿qué le qué gran jugador. A ver, Emilio. Vamos con un gran productor italiano, Nicola Conte, un tema de su nuevo disco con Gianluca Petrella. Es la canción que le da nombre a este disco, con la participación especial de David Shorty y Carolina Bubico. Aquí está People Need People. Yo sé que el problema es... Bueno, Nicola Conte es uno de los grandes productores. Exacto, uno trata de poner las canciones, pero no garantiza. Bueno, ¿no? Tranquilo, hombre, no se garantiza. Oh, uno trata, pero porque hay que garantizar el trabajo. Esperamos, hermano. Frescos. No. ¿Cuál es? Nico, usted tiene ahora. Oiga, pero ¿sabe que me gustó la canción que estaba cantando? ¿Cuál? James. La de James. Era una porra. Sí, exacto. Ra. Y es todo como grandulón y se volvió torpe. Es la parte que me tiene súper, pero no jugó mal. Es un tronco de alto alcurnia. Bueno, ¿qué pasó con la canción? ¿Está o ponemos otra? O la cantamos nosotros. Ra. No, pues si fuera fácil de cantar, Emilio. Pues entonces, por ejemplo, Sí, no, entonces vamos con otro gran artista italiano, Mario Biondi, con una canción que hizo con la banda Incognito para su nuevo disco Dare. Esto se llama Love, Love, Love. Bueno, Nico, personas ganadoras, quiero compartirlo y entenderlo con usted, pero pues a ver, yo le agradezco un poco de, ¿cómo se llama esa vaina? De resumen, ¿no? Sí. Titular, Holanda deja a Haaland sin mundial. ¿Va? Sí, claro. Pero sí. un minuto, es que yo no puedo soltarle esta pita. Porque usted es como, ¿cómo se llama eso? Como una cometa que se la gasta toda. Exacto, sí. Me toca agarrar la pita. 2-0 sí. Le ganó a Noruega. Sí, correcto. ¿Era tan importante Noruega en el Mundial? No. No, Noruega no va a un Mundial. Una golondrina no hace verano, hermano. Me da pena. Lo que pasa es que Noruega no va a un Mundial desde el año 98. Por eso, entonces, ¿qué es lo que aspira? Y la esperanza de los noruegos era colarse porque Turquía arrancó mal la eliminatoria. Ellos estaban en el mismo grupo de Turquía. Pero los noruegos perdieron un punto muy importante, o dos puntos muy importantes, porque jugaron de local contra Letonia y quedaron 0-0 en el... Letonia es lo que yo llamo Latvia. Exactamente, Latvia. Bueno, from Latvia. El fin de semana ellos habían empatado 0-0 en casa con Letonia y eso les restó posibilidades porque Turquía ganó. Turquía finalmente... ocupó el segundo puesto de esa zona, Países Bajos, el primero, que ganó 2-0 a Noruega, y así Holland se va a quedar, por supuesto, como usted bien lo decía, sin Mundial. Nico, ¿yo le puedo proponer algo? Cuénteme. ¿Usted qué tal está para los fiordos? ¡Ay, los fiordos noruegos lindos, hombre! ¿Usted qué opina de que yo lo invite y me gaste todos los ahorros de los últimos 2 años? Sí. Nos vamos los dos a los fiordos e invitamos a Holland a que nos juegue fútbol y lo miramos jugar en fiordos. En los fiordos, hombre, qué momento hermoso sería. Exacto. Y comemos arenque, salmón noruego, que es espectacular. Exquisito es. No, le metemos tú esas vainas y yo me gasto un dinero y usted me mira y me dice, ¿por qué se gasta eso, Jaime? Si usted debería ahorrar. Y yo le digo, Nico, ¿sabe qué? Exacto. Y usted ya sabe que lo va a concluir, ¿no? Pero sí, no pasa nada. Exacto, sí, ¿cómo tranquilo? Termina esa frase? Tranquilo, hombre, cálmese, le pido que se calme. Clasificados de Europa, pero Nico, le pido el favor que si quiere picar un poquito. No, pues es que vea. No, un minutico, es que los voy a leer. Ah, picadito, okay. Sí. Yo le leo la cosa, sí. Usted hace tres pinchos, ¿bueno? Sí. Clasificados de Europa directos. Sí. Serbia, España, Francia, Bélgica, Dinamarca, Croacia, Suiza, Inglaterra, Alemania y Holanda, directos. Sí. ¿Por qué Suiza siempre queda? Son muy tibios. Es que ¿sabe qué pasó? Ahí en ese grupo... No sé. En ese grupo estaba Italia. E Italia, el último... ¡Ojo! Ahí va el cuento. Vamos con la segunda parte. Por eso la es segunda que... parte. Ah, bueno, dele. Sí. ¿Qué pasó con Suiza? ¿Juegan bien o suerte? No, Suiza es un equipo ya... No es un equipo vistoso, no le pide pues cosas brillantes, pero quedó primero de su zona. ¿Usted cuánto le ha pedido a Suiza algo brillante? No, ellos... ¡Bancos! Por eso, ¿le parece que no es brillante eso? vendido a causas inútiles. Y van los segundos de los grupos. Y ya ahí voy a preguntar a Nico, pero ¿le puedo pedir un favor? Sí. Con sencillez, no trate de humillarme delante del público, ¿ok? No, tranquilo, hombre. Se llama La Repesca y que de estos que voy a leer, Nicolás nos va a contar, por favor, tenga paciencia. Sí. ¿Cuántos entran al Mundial? Imagínese, Italia, claro. Que toca luchar, Portugal. Sí. Escocia debería irse rápido. Sí. Yo puedo dar mis comentarios picosos, ¿no? Sí, claro. Rusia, Suecia, Gales. Esos van como cabezas de serie. Uh-huh. Y van otros que no son cabezas de serie. Sí. Nico nos explica. Pero acuérdese, usted tiene que meter un pinchito. Sí, no, yo ahorita, ¿no?, le explico cómo es la vuelta. Y hace, pero ¿qué tan picón está el pincho? No, muy picón. Listo. Y aparte de estos 5 equipos, 1, 2, 3, 4 y 5, van Macedonia, Austria, Austria siempre, porque estas sí son malos. No, sí, pero bueno. República Checa, Ucrania, Turquía y Polonia. Polonia, Lato. Bueno. Claro, hombre, Gregor Lato, no, Boniek, no, no, no, no, Smolarek, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No me lea la. Es que me toré ahí. De pari. Pincho, entre con el pinchito. Bueno, el pinchito es el siguiente. Esos equipos tienen que jugar una repesca, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Los 10. 12 son, creo, si no estoy mal. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, señor. Sí, 12. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se juegan 6 semifinales, ¿no? Entonces, hacen 6 enfrentamientos, ¿no? ¿Pero hacen ida y vuelta? Tengo entendido que partido. Sí, porque el que arranca o el que te... Ah, no, es partido único, perdóneme. Es partido único, tiene toda la razón. ¿Y cómo escogen la sede? ¿O es sedes en otro lado? Eso es con el país que haya conseguido una mayor puntuación en la fase clasificatoria como anfitrión. Entonces, tienen que ver los partidos... para Nico y más uno en el arepa. No, tranquilo, hombre. No, de una, se fue así, ya. No, mentiras. Chapo. Bueno. No, pero espere, el chapo no lo exijamos. Orlando empieza a sudar. Siga. Bueno, entonces. No manden chapo que. Ahí se juegan 6 semifinales, ¿no? Que esos van, sí. Esos en marzo, esos a finales de marzo, más o menos. De esas 6 semifinales, pues salen 6 equipos y quedan otros 6 equipos. Y esos juegan 3 finales que se disputan entre el 28 y el 29 de marzo. De esos salen 3 y esos 3 ganan cupo al mundial, porque eso hay 3 cupos. Es más cupos. Complicado que la Liga Colombiana, hermano. La Copa Colombiana. Es un poco de vuelta. Conclusión: ¿cuántos van al mundial de Europa, Nico? No, pues mire, ya en estos momentos, pues. No, 10 hay. Claro. Van a métale 3 más ahí, que son los 3 de esta clasificatoria. ¿Van solo 13 equipos europeos? Si no estoy mal, sí. Piénselo bien. Sí. Porque no vamos a llamar a Casale a que le haga un reclamo. No, hombre, tranquilo. ¿Confirma eso con sus fuentes? Claro, es que mire, ya están clasificados. Usted me dijo Serbia, 10, España, 10. Suiza, por eso, Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Croacia, Inglaterra, Alemania, ahí van 10. Y hay 3 cupos para la repesca. Son 13. Aquí dice Holanda. Siga. Bueno, son 13, porque los 3 cupos restantes pues quedan precisamente para los equipos. Oye, pues que se destaquen queda ahí. Mucha gente más, hermano. Bueno, sigo. Oh, confirma ahí por si acaso, ¿no? Pero usted dice que 13, lo que usted diga para mí es ley. Bueno, tranquilo, hombre. Acuérdese que somos un tridente, pero de solo 2 dientes. Bueno, cálmese. Bueno, Sudamérica, 4 directos y 1 repesca. Correcto. Solo un clasificado, Brasil. Punto. No, y Argentina. Argentina consiguió clasificación ayer con el ¿ganó empate ayer? Contra... No, 0-0, pero ya por los puntos obtenidos, el que va es de que sexto tarde, no lo alcanza. Claro. Sí, ese quedó es que 0-0. Esto es el país y esto lo terminan a las 12. Exacto. Lo terminó a las 3. No tuve el... Oiga, pero Brasil muy bien, no ha perdido ni un partido, hermano. Solamente Colombia le quitó senda de victorias con el empate en Barranquilla. No, pero entonces Argentina también le empató. ¿Y cómo quedaron, Nico? Quedaron 0-0. Pues es la moda de hoy, no meter goles. Pues referencia a bueno, Colombia. ¿Cuántos pues... partidos lleva sin goles? No se ponga de mal genio. No, pues lleva en total 4 partidos sin hacer goles. 5 partidos. Asia. Sí. 4 directos y 1 repesca. Correcto. Clasificado Qatar. Sí, correcto, Qatar está clasificado. Falta que se definan. Pues. África. Sí, África, ahorita están en eliminatorias. Eso es 5 complicadísimo. 5 directos. Sí. 5 directos. Sí, exactamente. Usted me con CACAF, 3 directos y 1 repesca. Sí. Pregunta. Ahí van. Pregunta. Sí, dele. ¿Esa repesca podría ser con Colombia o no se cruza? Eso es lo o que. O con una suramericana, es que no lo sé. No, eso es lo que se la está. ¿La Conmebol por... y la Concacaf pueden hacer repesca? Psh, lo han hecho. Es que eso, por ejemplo, Uruguay, alguna vez le tocó jugar una repesca contra Costa Rica, pero también nos ha tocado jugar. Es muy fácil. No, por eso le digo, es que. Trinidad y Tobago. No, no crea. Por ejemplo, Uruguay alguna vez se quedó en una repesca. Bueno, esto no fue contra la Concacaf, pero sí contra Oceanía. Se quedó contra Australia en el 2006. en una repesca, es decir, esas repescas no son fáciles. Colombia alguna vez le tocó con Israel, recuerde usted, en el 90. El Palomo Suriaga, claro, un gol. Claro, le tocó en el año 90 una repesca. Y bueno, ese gol le costó fallecimiento. Aún sí. No se ha definido cuál es el enfrentamiento del que gane el quinto cupo de Sudamérica. Yo creería que va a ser contra la CONCACAF. Ahorita la CONCACAF está Canadá de primero en la zona. Imagínese que segundo, es que no, porque Canadá ganaría cupo directo. Van. Ahorita está la tabla. Canadá primero, segundo Estados Unidos, tercero México. Y cuarto está Panamá, que es el más seguro rival para el repechaje. No, es que de verdad. Y último, que usted no lo respeta, Oceanía, que tiene solo una repesca. Correcto. No tienen cupo directo. Ellos tienen medio cupo. ¿Usted cómo me vio? Muy sólido. Ellos tienen medio cupo. Porque generalmente... El tridente de dos dientes. Es que vea, Nicolás Samper y Jaime Sánchez. En esa región, ¿usted sabe lo que pasó en esa, en Oceanía? Uy, pero Nico, que... perdón, María Julia, ¿te parece que el tipo está resumido? Es que es un tema delicado. Pues es que se está esforzando. Yo le estoy viendo acá las caras que está haciendo para tratar de ser conciso e ir al grano. He tratado de ser pero lo más... Pero le cuesta. Él no garantiza, en realidad. He tratado de ser lo más breve trata, posible. Él trata, pero no garantiza. Pero es que, ¿saben ustedes qué pasó en Oceanía? En Oceanía, Australia... Tranquilo, hermano. Se cansó de tener medio cupo. Australia dijo, yo ya no puedo, o sea, a mí siempre me mandan por repesca, yo no quiero esa vaina más. Y ellos se pasaron a la Confederación Asiática. Entonces, hoy por hoy, Oceanía es Nueva Zelanda, Tonga, Islas Fiji, Salomón, son todos esos países. Generalmente ese medio cupo Nueva casi Guinea, siempre lo gana. Son cosas divinas. Exacto. Ese cupo casi siempre lo gana Nueva Zelanda. Siempre, digamos, desde que ha estado ahí, pero a Nueva Zelanda le toca enfrentarse con algún rival de esos que queden metidos en otras confederaciones en zona de repesca. Mónica, ¿tú quisieras aportar algo? No. ¿Estamos bien así o más información? ¿O está bien? Yo creo que están bien. Sí, yo creo que estamos súper bien. Nico, sea más resumido, no, pero hermano. Más yo resumido trato, no puedo pero ser. Pero diga, yo trato, pero no, no puedo ser más resumido. Todos hoy hemos hoy en la tirar toda la alineación de lato. Hoy en la repesca sudamericana el quinto es Perú. Okay. Así que ojo, y el próximo rival de Colombia es Perú. Perú. Uh-huh. Bueno, atente. Nico, pero ¿a usted atente. No le parece que es bueno avanzar en la sección que usted tiene los datos? Yo estoy de acuerdo. Para esta hora, a propósito, usted lo dice, no hay nada más rico que una cerveza bien helada. 21 minutos. ¿No? Perdón. Sí. Pues perdón. Les cuento que pedí por tiendasya.com.co y en solo minutos estaba disfrutando sin salir de mi casa una cerveza helada. ¿Qué esperan para pedir ya mismo? Además los precios son los de la tienda de siempre y el domicilio gratis. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Muchas gracias, Nicolás. Un poquito como angustiado. Pero la gente quedó muy bien informada, que eso es lo importante. No, yo quedé angustiado, pero eso no quiere decir que usted sea el equivocado. Mm. Tal vez yo de no entender la profundidad de su ignorancia. Pero usted estaba muy enterado, pues, de los cupos. No, yo y leí la vaina una lista, hombre. Yo leí una lista. Pero usted estaba muy enterado. No, leí los cupos, una la lista vaina, que es, aquí, que allá, que y Suecia. Es que ayer imagínese que salió la misma lista, pero en vez de Austria, me decía Australia. Después decía Oceanía, repesca. Yo dije, uy, hermanito, los gringos están mal, ¿no? Sí, no, ahí sí está grave tal. Esperé hasta hoy, porque si seguía otra vez Australia, denunciamos al periódico El País. Exactamente. Sí, de acuerdo. Bueno, señores Sánchez, Emilio, ¿cómo va la vuelta, hermano? Bien, todo tranquilo. ¿Y Chabuco? ¿Ya ganó o perdió? Es que eso es rápido, eso se define hoy. Es mañana. Mañana. Se define. Uh-huh. Pero de hecho, aquí tenemos los nominados. Gracias, Mónica, por esa ayuda. Y la categoría en la que está compitiendo Chabuco. ¿Está fácil es esta. O difícil? Uy, está difícil. Sí, está competido con todo. Premio Grammy al mejor álbum tropical tradicional. Sí, es dificilísimo. Eso primero, es lo que ganan... A ver, el álbum Solos por John Secada y Gonzalo Rubalcaba. Duros. Pues yo, ni John ni gocho, no me gustan. Sí. Gocho. Alma, sí, gocho. Alma cubana por León y Torres. No, ese sí pierde seguro. Sí, no, ni idea. Ese es mi candidato. Gente con alma por José Aguirre, que es el director del grupo Nietzsche, sí, al que entrevistamos aquí hace poco, y la Cali Big Band. No, y eso les gusta mucho José Aguirre, ¿no? Sí. Sí, claro. El Chepe Aguirre. Cha, cha, cha. Aguirre, sí. Homenaje a lo tradicional, sí, por Isaac Delgado, un problemita llamado la Orquesta Aragón y Alan Pérez. Claro, el Flaco Delgado. Eso está duro. El Flaco es bueno. El Flaco Delgado es bueno. Y el quinto, Chabuquito, por Chabuco en La Habana. Claro, hombre, Chabuco. No, yo le veo. El candidato es Leoni. ¿Tú, Mónica? No, Chabuco. Sí, yo le veo como un 40%, pero ahí la vemos dura con Orquesta Aragón y con José Aguirre, porque es muy amigo de todos los jurados de los Grammy. No, y Gonzalo Rubalcaba, eso es otro problema. Sí. Y yo le dije, brother, mucho éxito, muéstrale a Rubalcaba que le llegó competencia seria. No, pero Chabuco se lo merece, ¿no? Se lo merece mucho. ¿Cuánto tiempo dándole? Y Leoni, ¿no? No, León, es sin idea, no lo conozco. Sí, me parece que ese puede ser el caballo de Troya. Sí, ese puede ser el... ¿Por qué no ponemos una canción de Chabuco del disco al que está nominado? Claro que sí. Que yo ni me acuerdo. El disco es cubano y fue un disco lindo. Ah, no, puede ganar, acuérdate que... Es que los Grammys Cuba es una adoración. Sí. Rubalcaba, sí, es cubano. Rubalcaba, John Secada es cubano también, la Orquesta Aragón. ¿Y la Orquesta Aragón de dónde es? Claro. Cubana. Y claro, sí. Isaac Delgado, cubano, y Alan Pérez, cubano. Y Chabuco nominado ganamos, con un disco ganamos, que grabó Chabuco. O sea, en ese sentido la tiene más difícil José Aguirre. Sí, de acuerdo, el único sale el formato. El Chepe sí, pero ahí la tiene difícil. Nico es por el Flaco Aguirre, creo. Y por Leoni. Leoni, yo creo que... puede ser ahí. Delgado, porque ellos. Sí, esa es la carta que nadie tiene. Y el Flaco Delgado puede ser también importante. Donde León y gane, Nicolás. Donde León y gane. Lo veo mañana. Los quiero ver a todos acá. Que es el Nostradamus de la radio, te aviso. La infinita ignorancia. Sí. Pero no sigo esos. No, con usted no. Estoy hablando con la niña que sabe. Ah, bueno. Bueno. Pues que sí, que es eso. Ahí no es que está Dalí juvenil nominado a todo. Camila, sí, sí. Tiene muchas Dalí juvenil. Dalí juvenil, sí. Tiene muchas nominaciones. Sí, es el que más nominaciones tiene. Sí, tiene 10. Y en segundo lugar Juan Luis Guerra. Pero yo quisiera que, pues, Dalí no nos sorprendiera porque es delicada la situación. No sabemos. Sí. Es buenísimo que le digan Dalí. Grabación del año, álbum del año, canción del año, mejor álbum vocal pop, mejor canción pop, mejor fusión y mejor canción regional. O sea, les faltó nominarlo al premio a toda una vida. Yo lo único que le pido a Camilo, para siquiera entrar a su música, es que se quite el bigote de Dalí. Porque él tiene debajo barba. Creo que no se lo va a quitar. Y bigote. No, Jaime, es su key visual. Es como pegar el Tonjo que se quita las gafas. Elton se las quita sin problema, yo lo he visto sin gafas. No, pero es su key visual. Se lo quita y uno dice, ¿quién es señor? ¿Quién es ese? ¿Quién es señor? ¿Quién es señor? ¿Quién es chiquito? ¿Usted me puede dar la mano como un niño que me están sacando del...? No, yo sí, no. Yo sí estoy de tu lado. Elton se quita las gafas sin problema y uno sabe que es él. Es que Elton lleva 70 años con las gafas, este lleva un año con el bigote. Y se lo va a quedar. ¿Usted me puede dar una mano, hermano? Yo le digo, usted, todas las fichas a Leoni. O al Flaco Delgado. Pero hoy que Torres. Pero bueno, la mía va para Chabuco, la verdad. Entonces, vamos a ver una cancioncita que él hizo para este disco, para Chabuco en La Habana. Esto se llama La Vida es como un son. Oye. Cuenta de ahorros sin peros. Ahorrarte cambia. Presenta los indicadores económicos. Muchos temas económicos muy importantes hoy en el mundo. La lucha de Joe Biden por lograr estos 3 trillones de dólares para sacar al país de todos esos temas importantes y su negociación con los demócratas en una segunda tanda. Otras notas económicas que Nico nos contó y tiene que ver con el absurdo importante precio del café. Que no se veía desde la época de Alfonso López Michelsen y nunca llegó en los mercados internacionales a 2.35 la libra. Digamos que llegó a 2 y estuvo supremamente feliz Colombia con esto, y esto le genera un poco de ingresos. Otra nota económica importante, pues por supuesto tiene que ver con el precio del dólar, que nuevamente sube a 3.900 pesos. Apertura 100% digital, Nicolás, en solo 7 minutos. Transferencias digitales ilimitadas hacia otros bancos sin costo. Sin cuota de manejo, Nico. Más beneficios y características en www.scotiabankcolpatria.com/cuenta0. ¿Algunas noticias económicas que usted quiera contribuir en esta sección? Sí, no, le cuento brevemente que, como hablábamos, el dólar subió 10 pesos, está a 3.908 la tasa representativa. El oro está a 1.869, subió 15. Y el petróleo, el WTI, está a 77.6, bajó 2.1. Y el Brent está a 80.1, bajó 2.2. El que le importa a Colombia es el Brent. Correcto. Como usted sabe. Pues, Nicolás, estas son las notas económicas por cortesía de Scotiabank Colpatria. Buenas tardes, señorita. ¿Aquí puedo pagar los servicios públicos? Claro que sí, pero solo se puede pagar en efectivo y tiene que ser allá en este canal 3. Sí, pero el cajero se acaba de ir a almorzar y vuelve en una hora. Con nosotros tienes una cuenta con la que puedes pagar tus servicios públicos o privados a través de nuestra banca virtual. Con apertura 100% digital en 7 minutos. Transferencias digitales ilimitadas a otros bancos sin costo y sin cuota de manejo. Deja los peros. Abre tu cuenta cero y úsala. Hazlo en scotiabankcolpatria.com/cuenta-0. Ahorrar te cambia. Scotiabank Colpatria. Establecimiento bancario. Vigilado Superfinanciera. Cuenta cero es una marca registrada de Scotiabank Colpatria. Protegido por Seguro Fogafín. Bueno, registramos las 6:38 minutos en el territorio colombiano. ¿Por qué hacen? Sí, porque es verdad. Pero porque hacen un rumiante, ¿no? ¿Por qué se burla de todo? Yo no tengo todos, hombre, pero es que... ¿Qué? Ay, qué vaina. Ay, hermano. Bueno, Emilio, ¿qué tal un poquito de música, por favor? Listo, vamos a continuar ahora con esta canción que tiene la siguiente historia. Uy, esta se la voy a dedicar a Nicolás Samper, me la pidió él. Esta es del año 92. Y esta es una mujer que nació en Nigeria, pero realmente se formó en el Reino Unido, y de hecho mucha gente piensa que esta artista es solamente ella como solista. No, de hecho es una banda que lleva su nombre. Su nombre es Sade Adu y la banda es Sade. Y esta es una canción que ellos hicieron en su álbum Love Deluxe de 1992. Esto se llama Cherish the Day. ¡Go! Bueno, María Juliana, has hablado muy poco en el programa. ¿Cómo estás, Jaime? Pasó Nicolás en el micrófono a decirme que estaba muy preocupado por ti. ¿De verdad? Muy preocupado. Yo dije que no se preocupe, pero pues cuéntanos un buen plan, igual que Mónica, las he sentido muy acicaladas. Bueno, pues un buen plan es el que se está proponiendo la ONU de hacerle propuestas a los grandes multimillonarios del mundo para acabar el hambre mundial. ¿Se acuerdan que hace poco dimos una noticia que la ONU hizo como un trino, hizo como una mención a los millonarios, que es más bien porque no dan la plata para acabar con el hambre mundial? Elon Musk le respondió en un tuit: si la ONU me garantiza o me muestra que con 6.000 millones de dólares van a resolver el hambre mundial, venderé acciones de Tesla ahora mismo y lo haré. Pues David Beasley, el jefe de PMA, Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, dijo que ese exorbitante monto de dinero evitaría la inestabilidad geopolítica, la migración masiva y salvaría 42 millones de personas al borde de la inanición, y efectivamente le publicó un plan muy detallado de cómo usarían ese dinero. De hecho, abrieron la convocatoria al resto de multimillonarios para que se unan a esta causa. Chévere. Bueno, Mónica, muy silenciosa. Yo sé que los primeros programas son delicados, pero, ¿no? Pero la gente grita por ti. Un buen plan. Jaime, un buen plan la casa de subastas Sotheby's, porque recibieron 34.9 millones de dólares por la subasta de un cuadro de Frida Kahlo llamado Diego y yo. Este superó por mucho el récord anterior de 9.8 millones que se había establecido por una obra del esposo de Frida Kahlo, precisamente, llamado Diego Rivera, en el 2019. Entonces, este Diego y yo fue pintado en el mismo año en que Diego, su amado, se embarcó en un romance con su amiga. No sé si se acordaba, la actriz mexicana del siglo de oro, María Félix. Este poderoso retrato, pues, es la expresión pintada de su angustia y dolor, y esto fue lo que dijo la directora de esta casa de subasta Sotheby's, Ana Di Stasi. Así que la suma también rompió el récord de subasta pública para una obra del artista de 8 millones que se estableció en el 2016. Y con esto, pues, Frida Kahlo se posiciona como una de las obras más caras de una artista latinoamericana jamás vendida en una subasta. Nico, prepárate, porque No. La perdonamos, esa nota la dimos. Sí, la perdonamos, claro. Sí, claro, claro. Ay, sí, no, pero ella no puede dejar de huir el programa. Sí, porque nos faltaba precisión en el dato del valor final. Como divagando en la nota. Sí, porque nos faltaba o le faltó a usted, señor. No. A usted también. Es que fue hoy. A usted también. Pues la diste. Pero fue por 34.5 millones de euros. Exacto. De hecho, ayer no pudimos confirmar que no, si se hubiese vendido. Ya Nico tengo por Moni nos está dando la confirmación. Lo que hizo Mónica fue el seguimiento a la noticia. Claro. No, es que Nicolás estaba viendo el partido Colombia-Paraguay, quien hace programa. No, y en la subasta la suspendieron por eso, pues dijeron Colombia-Paraguay. No, paren todo. Es un buen plan. Ahora, ojo, quiero decir algo muy importante. Ningún artista latinoamericano ha recibido un valor de esos por un cuadro. Sí, no, ninguno. Increíble. Es que son 34.5 millones de euros, multipliquen por 1.20. Por eso, es mucha más. Plata, mucha plata. Estamos hablando de 40 millones de dólares. Mm. El cuadro más caro que se ha vendido de Botero es de 2 y el de Rivera es de 5. Mm. Y el del otro muralista, ¿cómo se llama? Rufino Tamayo. Pero no conozco, y esta... Más es un cuadro de... ¿Sabes las dimensiones del cuadro? Sí, es chiquitito. Le voy a decir, sí, es chiquito. No, Anita, sí. Yo sí lo iba a poner en la mesa de noche a Nico, pero se me adelantó. Pero por haber dado la nota incompleta, se la perdió. Exacto. No, es solamente porque a partir de hoy el que repite nota se va para el cadalso. Nico, explica. No, está perfecto, el cadalso. Está perfecto. ¿Y eso qué es? No. No te lo quieres ni imaginar. No te quieres imaginar el que... No quieres saberlo. Nos ha pasado en el programa que uno da una nota... Y María Juliana a los 5 minutos repite la misma nota. Ah. Eso nos ha pasado. Concentración muy delicado, ¿no? Nos pasó una vez. Pasó 20 minutos. No, que yo estaba... No, pasan 5 minutos y se les tengo una nota. Y es la misma que dije yo a... Exacto. Los 5 minutos antes. Sí. Entonces, hay un tema de desconcentración. Yo entiendo que estamos organizando la consola, pero a veces... Con todo perfecto, la gente se desconcentra. Claro. Pero no les parece llama que eso entrenador también... entrenador del perro, todo eso. No. Eso también no, muestra no. Que estamos muy conectados en lo que nos interesa. Sí, exacto. No estamos claro. Conectados en eso. Nicolás ayer le tiré y estaba perdido. Está en bien. El mismo porque estaba viendo, jugando a pero en la subasta a también. La, como que había estado el partido en el salón del lado. Malo ese Cuellar. No, hombre, juega. Bueno, listo. Nicolás, ahora sí, por favor. Prepárate porque en esta temporada El Sabor de Buchanan's te invita a disfrutar del brindis más esperado. Compártelo y disfrútalo con la mejor compañía. La FM en Bogotá, 94.9. Oigan ustedes... No se imaginan yo cuánto estoy esperando esta temporada. Uy, cínico. ¿Ustedes no? Total. Pero hermosa. Es que de las cosas que más espero es estar de nuevo con amigos y obviamente... Ante Notifina, bienvenida. Ajá. Ante Notifina, en los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Tras casi 14 años prisionera en una jaula de oro, la semana pasada Britney Spears consiguió su libertad y su fortuna. Para la juez Brenda Penny. El nombre es muy comprometedor. Brenda Penny. Es polémico. No, pero creo que en español se dice Brenda Penny, la que puso punto final a una década de tutela paterna que controlaba su carrera, sus gastos, su vida personal. Dios, dijo. Bueno. Y se puso a llorar la jueza. Y se puso a llorar y la otra dijo, yo te quiero, jueza. Y la jueza la abrazó y le dijo, yo a ti te quiero desde que tienes 4 años. Y ya, ahí se acabó y ya. No, ¿en serio? ¿Cuál es la fortuna de Britney Spears? Eso es todo. Ay, no, qué difícil. ¡Música! Tengo ni idea. ¿Por qué no renuncian al programa todos? No, no me quedo por mí lo feliz. Tranquilo. No lo va a regalar, ¿no? Más uno para Mónica Martínez. Ay, gracias. Menos mal lo sabía, ¿no? Aquí enredando. Hay que cañar, hay que cañarse, ¿no? Cañarse. Eso está bien, hay que cañar. Hay que cañar porque sí. La gente cae muy mal. Menos uno para Orlando y Nicolás. A la mía. En los originales. Oiga, pero es que ustedes todo el día comentan todas las notas entre los dos. Parecen amantes. Oh, tan fea. Sí, no, o sea. No, se están dando besos ahora. Tranquilo. 300 millones cada uno. No, la respuesta es 60 millones de dólares que dio Mónica Martínez. Sí. María Juliana Correa 100, no más. Me acordé del documental porque me vi hace poco Britney versus Spears. No tienes que explicar. No, el que aclara, oscurece. Quitas tus cartas y que las barajen. Me lo gané, mis amiguitos, me lo gané. Exacto. Porque aquí el tema de ver documentales, Nico. Sí, no, eso ya sabemos. Eso tenemos unos expertos gratis. ¿Mal? No. Veía documentales todo el día. Sacaba 35 puntos. Mira cómo va hoy. ¿Cómo va el paso, por favor, María Juliana? Bueno, Orlando Rivera tiene menos 15 puntos. Por eso. Menos 11, Nicolás Samper tiene menos 4 y tiembla Nicolás Samper porque te llegó competencia contigo. En el arepaso tiene Mónica 2 puntos. ¿Pero por qué 2 si tenía menos 4? Claro, Mónica, Nico. Yo no entiendo. Mónica, Mónica entró menos en 0. Se acabó de ganar un más 1, entonces tiene 2 puntos. Y eso que el chapó, de mi casting de la semana pasada me lo gané y no me lo contaron. Donde dije, que el casting no cuenta, ¿no? Los más 1. Claro, eso no vale, cuenta, no vale. Sí, ahora, Nico, se está dando bomba exagerada, ¿no? Va a ver que eso, no se preocupe que... Esos son, ¿cómo dice usted, Nico? Flor de un día. Sí, la lengua. Se la azotea, sube como palma, es que sube como coco, sube como palma. Pero nadie se dio cuenta, nadie me corrigió. Despegamos, por favor. Recientes del señor Ed Sheeran y esto se llama Shivers. Bueno, yo sé quién sabe, tiene que ver con algo que está ocurriendo en Asuán, Egipto. Ha pasado algo muy extraño, y es que están lloviendo escorpiones. ¿Qué? Uy, no. ¿Así? No, pero horrible. Porque el COVID. Escorpiones. Están lloviendo escorpiones. Nadie entiende qué es lo que ha ocurrido. ¿Dónde? En Asuán, Egipto. Ah, bueno, pero es que en Egipto no pasó lo de las siete plagas del faraón. Exactamente. O sea, entonces, ya están acostumbrados a que cosas así sobrenaturales y bastante... Llegaban mucho tiempo desacostumbrados, ¿no? ¿Qué más pasará eso? Llegaban, ya se les había olvidado. Llevaban siglos. Sí, llevaban un ratico. ¿Quiénes llevaban desacostumbrados? Los egipcios. Los egipcios en Asuán, porque hubo lluvia de escorpiones. ¿Esto por qué? Bueno, aparte es que ha traído problemas, porque las autoridades le han dicho a los pobladores de Asuán, mire, mejor quédense en sus casas, no salgan, porque de pronto les agarra una lluvia de escorpiones. Tres personas han fallecido, y bastantes, o sea, más de cientos, han resultado picados por escorpiones. Entonces, pero ¿a qué se debe el fenómeno? ¿Qué es lo que pues, queremos saber? Yo no entiendo esa nota, hermano. Bueno, pues o sea, sí, imagínese lo que está pasando. O sea, como cuando usted dice que su maná llega del cielo, también del cielo llegan un poco de escorpiones a matarlo a uno, porque su maná es bendito. No, su maná pues procrea la tierra. Mire, dígame. Mire esto. Imagínese que un profesor del Centro de Ingeniería Agrónoma en Egipto explicó el asunto y dijo, vea, es que ha habido muchas lluvias que se han producido en el sur de Egipto, en terrenos montañosos. Ahí se encuentran los escorpiones. Entre la lluvia, ¿no? Y las... pican a uno y les duele. ¿No? No, pues es que no le digo, veo tres muertos. ¡Au! Perdón. O sea, usted lo tiene que atender en una hora. Si lo pica un escorpión. Si no, puede tener problemas. Primero las lluvias y después las serpientes que han salido a partir de la cantidad de lluvia. ¿Se pues, le comen el pedazo de brazo que le queda? No, es que no entiendo la norma. No. Entonces por eso los escorpiones han migrado a otros lugares y se han desplazado a la ciudad y se desviaron a las zonas más altas. Y los fuertes vientos de las tormentas hacen que si hay escorpiones, se ven los escorpiones y empiezan a caer en las calles. Por eso la gente que vive en Asuán, Egipto, está viviendo hoy por hoy una lluvia de escorpiones. Y esa es la explicación. ¡Qué locura! Muy floja la nota. ¿Cómo? Estuvo fauna, clima, yo sé lo, Biblia. ¿Quién sabe lo que usted no sabe? ¿Ustedes saben cuántas personas están confinando Austria en este momento? Ellos sí están fuertes, ¿no? ¿Es un repaso? No, porque ¿sabe qué? No. Ah, bueno. La retiramos del programa. No, déjela, espere, hombre, tranquila. Yo estaba en mi casa tú pensando, Jaime. Las ganas de ganar que tengo yo. Imagínese en Austria y es el primer ministro austríaco dice, es una pena internacional. El 38% de la gente no se ha puesto una sola vacuna. No. Claro. Están confinando 2 millones de personas que no pueden salir ni siquiera a trabajar. Por... que no se vacunen. Y los crecimientos son enormes, 1,000 casos por cada 100,000. Una cosa muy fuerte. Y es porque no se vacunan. 2 millones de personas en Austria. Alemania no se queda atrás y Alemania está tomando la misma decisión. Entonces, pues quería registrar esa pequeña nota. Pero yo sé que a ustedes no les importa. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Mónica. Pues les quiero contar que el elenco de Harry Potter anuncia un reencuentro 20 años después. Entonces son... ¡Rico! Dale. No. Deje tranquilo. ¿La vieron ayer? No, pero no contamos de ese reencuentro. ¿De cuál reencuentro? Harry Potter que Mónica va a contar, Moni, adelante. No, pero sí. Es que me gusta cuando ¿van a poner cuando multa? Los nuevos integrantes pierden esa seguridad. Yo no los escuché ayer. ¿Pero estás segura? No hablamos del reencuentro porque yo la tenía también. No hablamos del reencuentro. Sí, no, y porque ayer yo hasta ahora estaba presentando exámenes médicos a ver si hoy los podía acompañar, o sea. No tienes por qué criticar el sistema. Exacto. Discúlpame, esto es una dictadura. No, es que yo siempre los escucho. Es un tema que no se lava al aire. Es que yo siempre los escucho, pero pues ayer no, entonces... Pero me parece... Lo que estás haciendo, pero porque ¿qué estás... Onda? Me parece que ayer... Sigue con tu nota. Hilos delicados. Pero ¿qué onda? ¿Sigo adelante con Harry Potter o me voy? Sigue. Bueno, bien, listo. Yo me iría por la segunda, pero no hay problema. Sigue con la de Harry Potter. Ay, no, qué tristeza. No, pero no que estabas feliz. Bueno, ¿se acuerdan que la primera vez que hubo casting, la primera, ¿no? Antes del Chapo y todo eso. Les conté que Quentin Tarantino iba a sacar NFTs de Pulp Fiction, ¿se acuerdan? Sí, claro. Pues ahora Miramax, que es pues la casa de cine de Quentin Tarantino, empezó una demanda porque les decía, ¿cómo así que va a sacar escenas inéditas? Si los derechos de esa película son nuestros. Claro. Usted no puede sacar NFT, claro. No puede sacar nada. Entonces, pero tranquila, es que está un poco agresivo. Sí, yo me puse brava. Yo quiero defender los NFTs de Quentin Tarantino, pero mira, Mac dijo no, vamos a meterle una demanda porque nosotros tenemos las credenciales y somos propietarios de los derechos y vamos a ver qué pasa. Más adelante les contaré cómo va eso de los NFTs de Quentin Tarantino con Miramax, pero entró en disputa. Pues van a tener es que negociarlo y ya, así de sencillo. No entendí un porcentaje, nota, seguramente lo que quieren es un porcentaje de la venta de los NFTs. No sé. Sí, hubo pérdida ahí de seguridad. Se perdió un poco de seguridad. Ay, yo tan no feliz. No pasa nada. Pero, hoy es un pero día eso te va a hacer más fuerte, ¿sabes? Eso te va a hacer muy fuerte. Está bien. No, está bien, lo acepto. Descarado. Bueno, avancemos. ¿Quién sabe lo que yo no sé de nuestro patrocinador? Ahí. Llena de risas, el de disfrutar como niños cocinando juntos o el de calmar un antojo acompañado de los mejores amigos, son sabores que encuentras en cada uno de los el afán, ustedes saben que no. Sí. Del afán tiene esas cosas. Pero no hay afán. Ya tenemos la paciencia del santo Job. ¿Usted recuerda, Nicolás, cuál fue la paciencia de Job? La paciencia de Job. No recuerdo. Recibió todos los castigos de Dios y los soportó todos para probarle su amor a él. No. Era paciente Job. Bueno, pues así son las cosas. Lo puedo sugerir que lea un capítulo de la Biblia. Solo son 40 páginas, está muy bien. Vieras que estoy tan envainado ahorita. Pero además, es que arranca, ese libro arranca tenaz, Jaime, porque el diablo estaba supervisando la tierra y le dice, ay, acabo de ver a ese hijo suyo, Job, que es una nota. Pues rételo. Y Dios le dice, rételo, hágale lo que quiera, que claro, va a estar firme. A ver el man qué hace. Y ahí fue. Es verdad, duro. Bueno. Para valorar y para confirmar todo este proceso de Job, vamos a invitar a Santiago. El programa ha tenido un poquito de baches y cosas, pero no es culpa de nadie. Es un tema que a veces el sonido es un divago y abierto como el mar, como las olas. Hombre, qué lindo. Va y vuelve. Santiago Ángel, buenas tardes. Buenas noches. Hola, Jaime, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Buenas noches. Muy bien. ¿Qué más de cosas? Tenemos una nueva compañera de trabajo. Sí, señor, lo sé. Laura Felicitaciones. Hoyos, se llama Mónica Martínez. Parece que tiene una hinchadita. Yo no hago parte de la tribuna, pero... ¿Cómo? ¿Qué más, Santiago? No, pero sí he visto todos los oyentes, mejor dicho, pidiéndole las redes, coqueteándole, bueno, en fin. No. Yo no digo nada, Nico, usted pasa. No, yo me quedo en silencio. Santi, feliz noche. Me encanta. Hola, saludarte. Estará a Josep Borrell. Igualmente. Que es el alto representante de la Unión Europea en las relaciones exteriores. Hablando de relaciones exteriores, Erdogan le dijo a Pedro Sánchez todo lo que le tenía que decir. O sea, Pedro defendió a los homosexuales y dijo no. Y Erdogan es que también no. Déjelo. No se metan ahí, hermano, porque eso es un rollo. Le dijo Erdogan, mire, los homosexuales son como un lunar en lo que debería ser un país perfecto. Aquí no hay cabida para ellos. Uy, se eso dijo todo. Qué barbaridad. No, pero no, eso dijo Erdogan, pero es que tú no vayas por allá. Yo no sé para qué van para allá. Sí, voy a ir. Que a montar globo y no sé quién va para aquí. No, eso sí. Es que no hay que hablar con el plan tan harto. Uy, para un plan más harto que ese. Pero usted qué opina de no montar en globo, ir a comer rico y en buen hotel sí, y sale. Le compro el plan. Pero no, pero que como usted está ahorrando dos guardando de la mañana para montar en globo. Ay, no, mire, yo estoy está tan amasando. Rico. No, Nicolás, no sea tan grinch, de uy, verdad. Qué plan es tan grinch, harto, es Santiago. Es muy grinch, Santi, es lo más grinch. Qué tipo tan grinch. Ni una selfie, un frío el berraque. O sea, salen todas movidas. La Capadocia, Nico. No, el perro no lo Capadocia dos veces. Dentro de las piedras. No, no vaya nunca. No, yo voy a Estambul. Yo voy a Estambul pronto. Eso es otra vuelta. Un saludo es Erdogan. Eso es otra vuelta. ¿Pero va para Capadocia o no? No. Y el harto soy yo. Usted debería ir. Yo quisiera ir. Capadocia queda dos horas después de Ankara. Es que Turquía es enorme. Sí. Bueno, no vamos a hacer una clase de geografía. De acuerdo. Hombre, sí. ¿Cómo estás? Constantinopla y demás. Podríamos demorarnos. Bien, Jaime, todo en orden, todo muy bien. Con varias noticias políticas, ustedes ya estaban hablando hace poco de Matos, ¿no? No. Va a llegar. Hicimos una referencia, yo no hablo. Una referencia, bueno, muy bien. Recuerde que este es, pues, uno de los empresarios más importantes del país, que curiosamente en su página web se define como un empresario español de origen colombiano, ¿no? Ah. Ya va a llegar a Colombia, está por aterrizar, debe aterrizar más o menos en una hora. Aquí tiene que responder por unos cargos muy serios. Ya hay personas en la cárcel, jueces incluso, condenados por la justicia, porque Matos era el comercializador oficial de la casa Hyundai en Colombia. Y todo este pleito judicial tiene que ver con una controversia que tuvo con Hyundai, justamente para poder quedarse con la exclusividad para comercializar los carros Hyundai en el país. Y pues en medio de eso hubo sobornos a jueces, se metieron indebidamente al sistema judicial para que el reparto los beneficiara. También lo están acusando de interceptaciones de comunicaciones. En fin, cuatro delitos por los que va a tener que responder en Colombia, pero hay una queja muy enfática de su abogado, que es Iván Cancino, que le está diciendo a la policía: hombre, el señor Matos no ha sido totalmente condenado y lo están exhibiendo de una forma que pues atenta contra su dignidad. La verdad es que las fotografías de hoy en Barajas pues lo mostraban derrotado, llorando, con las manos en la cabeza, un hombre pues adulto mayor, enfermo. Entonces ese proceso pues inicia con la llegada de Matos esta noche a Colombia, de nuevo, el caso Hyundai. Bueno, ¿qué más tenemos para mañana? Jaime, una batalla política judicial que el país hasta ahora está empezando a entender, pero es que Óscar Iván Zuluaga, el candidato del Centro Democrático, acusó al exfiscal Eduardo Montealegre en una entrevista en El Tiempo este fin de semana de que Montealegre le había tratado de hacer un canje judicial en el 2014, que cesara las denuncias, le pidió supuestamente Montealegre a Zuluaga de una infiltración de 12 millones de dólares del narcotráfico a la campaña de 2014 de Juan Manuel Santos vía JJ Rendón, a cambio de que la fiscalía detuviera las investigaciones contra Zuluaga, usted recuerda, por el hacker que intentó infiltrar los correos y las comunicaciones de los negociadores de paz. Y el problema es que eso se va a enredar porque hay dos personajes que ratificaron esa reunión: el abogado Jaime Granados, uno de los penalistas más importantes del país, y un ex magistrado de una alta corte. Entonces vamos a estar desenredando este capítulo con los implicados, con los mencionados, para ver quién mintió y si hubo en efecto un intento de chantaje del fiscal general de la época para cesar denuncias a cambio de cesar otras investigaciones. Y en noticias del mundo, pues usted, ¿cómo le parece que hayan muerto en Estados Unidos 100.000 personas de sobredosis por el consumo de drogas de abril a abril pasado? Una locura, ¿no? Es una barbaridad. Sí, pero ¿qué drogas son? Deben ser las famosas drogas... ¿Anfetaminas? Las anfetaminas. Sí. Sí, no es marihuana, con... claramente. No, tienen que ver con estos inhibidores del dolor que lo ponen a uno high. O sea, la Vicodina. Exacto. Es como lo más importante de las causas de eso, y todo el mundo lo consume. Muchos músicos se han muerto pues con cosas un poquito más fuertes, como fentanil. Sí, imagínese. Y con las mezclas también. Claro. Eso es... Sí, claro. Coctelito. Sí. Pero bueno, esa es la información de mañana. Tú siempre sorprendiéndonos. Ah, menos mal, porque ayer no decía lo mismo. Ayer es que las cosas pueden cambiar. Uy, ayer. O sea, ayer ya pasó. Digo. El periódico de ayer. Sí, hay días mejores que otros. Gracias. O sea, como la selección Colombia, sin marcar goles. Exacto, sí, cero. Bueno, no importa, pero clasificamos, que es lo importante. No, pero ahí usted está. Puso en su Twitter que no merecíamos clasificar. Yo leí. Entonces sosténgase, Santiago. Ah, no, es que yo creo que no. Qué vergüenza, nos van a sacar en la primera ronda. Ah, no, pero más, pues, no. Lleguemos, ¿no? Óyeme, gracias, Santiago. Emilio, ¿sí? ¿Qué es esto de Peter Jackson de Get Back de los Beatles? Es el famoso documental del que hemos hablado aquí ya varias veces, que es el documental que Peter Jackson ha estado preparando ya desde un tiempo sobre lo que fueron las sesiones de Let It Be. Resulta que los Beatles grabaron todo ese proceso, dejaron 57 horas de material filmado y Peter Jackson lo va a lanzar muy pronto a forma de documental en tres partes en Disney Plus. Es una ok. Sí. Es que estaba viendo tocar a John Lennon en el documental y se cae dos veces de la batería. O sea, el tipo está tan dormido. Uy, que está se cae. Llevado. No, es que él no toca nada. Yo creo que le toca a un tipo por debajo. Yo, ese. Como un ventríloco, dice usted. Es que ya. No, si él empieza a tocar y se cae y lo vuelve y lo sienta como cuatro veces. Me parece. Es que ya de por sí los Beatles en esa época estaban a punto de acabarse. John Lennon, por ejemplo, llegaba con Yoko Ono a las sesiones. No, es que con esa belleza cualquiera no se puede conseguir. No, pero no se desmaya. No, pero pues. Paul McCartney más o menos digo, listo, si él va con Yoko, yo voy con Linda. Y más bonita el Yoko que Linda. No, y más tranquila, ¿no? Pero a mí me parece que Yoko Ono era súper tranquila. Uf. Pero esa tranquilidad que a veces es como de bruja. Perturbado. De bruja, está no, pero yo prefiero calladita. ¿Qué haciendo? ¿No? Es tan no cantando las... Mulberry. Calladita. Sí, es como bien. Una bruja. El caso es que, de hecho, Paul McCartney hace poco declaró que ese temita de que Yoko no era la que había acabado los Beatles, dijo no, nada que ver. Era que simplemente ya estábamos todos un poco cansados el uno del otro. No sé, esperemos a que Yoko... Pues Yoko nunca va a admitir eso. Nunca más. Ella va a decir vamos con música, por favor, Emilio. Listo, vamos entonces ahora con Michael Franks y una canción del álbum Sleeping Gypsy del 77, dedicada a Antonio Carlos Jobim. Aquí está Antonio's Song. Presenta los indicadores económicos. Tres noticias importantes económicas por apoyo de Scotiabank Colpatria. La primera es el tema de la inflación en la eurozona, que llega al 4.1%. La segunda es la inflación en los Estados Unidos, que tiene su cifra más alta desde hace 20 años. Y la tercera, económicamente hablando, pues, es el tema de la figura de Federer, por ejemplo, que es un hombre que le ha hecho perder a sus patrocinadores un pocotón de dinero. Le pagan y lo mantienen, pero acaba de anunciar, y económicamente es un daño muy grande, especialmente para Uniqlo, que fue la última empresa que se le unió, pues que por problemas físicos no puede jugar el Open de Australia. Entonces hay cuatro compañías que están como tratando de decirle, oiga, fresco, hermano, que es lo que yo le he dicho hace mucho tiempo a él, pero a mí no me para nadie bolas, Nicolás. Sí, me cree. Bueno, pero permítame, tranquilo. Permítame un segundito para hablar de otras notas económicas. Cero pesos por cuota de manejo, Nico. Imagínese. Está bien, ¿no? Magnífico. Por transferencias electrónicas hacia otros bancos. Magnífico. Por pagos, consultas y transferencias entre cuentas Scotiabank Colpatria. A través de la banca virtual web, sitio web, app Scotiabank Colpatria y la línea de atención. Pago de servicios públicos y otros pagos que realice usted con inscripción de débito automático o pagos manuales de convenios en app y sitio web. Más notas económicas, Nicolás. Mire que en España están preocupados. En España se viene el Black Friday el 26 de noviembre. Esa es la fecha estimada. Y los expertos en economía dicen, mire, ojo que esto puede ser como una pequeña cuota inicial de lo que va a ocurrir en Navidad. Y hablan de términos como demanda embalsamada y cuellos de botella. ¿Eso a qué se refiere? A que probablemente, que no solamente pasa en España, sino es un fenómeno global, va a haber complicaciones a la hora de la distribución de productos por cuenta de todo lo que ha ocurrido. Lo que más temen los comercios, dicen los expertos en España, es que haya un desabastecimiento en Navidad. Y están diciendo, mire, por ejemplo, si hablamos pues de rubros económicos, pensamos que el rubro de las consolas de videojuego pues van a ser muy recurridas y solamente hay apenas como el stock, no hay más en bodega, toca esperar a que vengan barcos y demás, pero es un proceso demorado. Computadores, incluso marcas de Ginebra. Entonces están diciendo, hoy por hoy, los expertos en economía le recomiendan a las empresas, mire, para que usted no pierda credibilidad en el mercado, a usted le toca decir la verdad. Decir, nosotros tenemos esto. Estamos desabastecidos. Sí. Y si usted quiere pedir el producto, lo puede pedir, pero le llega un poco más tarde. La proyección que están haciendo los economistas es que hasta febrero de 2022 se va a empezar a emparejar de nuevo, porque es que imagínate, es que hubo pandemias, que hubo una cantidad de cosas y eso afectó a la economía, pero de alguna manera están tratando como de volver a hacer el asunto. La primera prueba que va a tener en ese caso, como en los canales de distribución de la economía en cuanto a productos y servicios, será el próximo 26 de noviembre en Black Friday en España. ¿Le puedo aportar algo más? Pero es tan increíble. Más faltaba, claro. El tema de Black Friday, no en España, en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos es una locura. 10 empresas, comenzando por Best Buy, comienzan el Black Friday este viernes. Ah, imagínense, se anticipan. Este viernes. Sí. Comienzan en Estados Unidos el Black Friday 10 grandes empresas. Claro. Comenzando por Best Buy. Una semana antes. Exacto, se anticipan una semana como para... ¿Quieres comprar todo barato? Pero es que eso sí tienen stock, imagínense. Es que ese es el asunto en Europa. Es la diferencia. Están diciendo, en Europa podemos quedar colgados un poquito con el asunto. Bueno, pues no se muevan, ya volvemos. Buenas tardes, señorita. ¿Aquí puedo pagar los servicios públicos? Claro que sí, pero solo se puede pagar en efectivo y tiene que ser allá en ese cajero. Sí, pero el cajero se acaba de ir a almorzar y vuelve en una hora y media. Con nosotros tienes una cuenta con la que puedes pagar tus servicios públicos o privados a través de nuestra banca virtual. Con apertura 100% digital en 7 minutos. Transferencias digitales ilimitadas a otros bancos sin costo y sin cuota de mareo. Deja los peros, abre tu cuenta cero y úsala. Hazlo en scotiabankcolpatria.com/cuenta-cero. Ahorrar te cambia. Scotiabank Colpatria. Establecimiento bancario. Vigilado Superfinanciera. Cuenta cero es una marca registrada de Scotiabank Colpatria. Protegido por Seguro Focafín. A la pregunta, Nicolás. Si haces cuentas, ¿cuánto habrías podido ahorrar desde que trabajas y no lo hiciste? Tranquila, Mónica, que recuerdo como Eva Rey y Laura Cuña repetían notas. Ya con un tiempo importante en el programa, ese cínico y Jaime te van a destruir. Nota. Qué mal. 5-8. No, ni ahorros, ni disfrutar vivo, paila. Me gusta. Roberto Valle. Roberto. 5-8. Él es consciente de su falta de dinero. Me gusta. Bien, Roberto. Juan Carlos, cerca de $1,000,000 con el tema del trading de BTC y no guardar, empezando por ahí. He perdido mucha plata por no ahorrar, quizás 320 millones. Pero al último me atrevo a apostar mis últimas fichas por Leoni. Claro, que... esas son las fichas, yo estoy de acuerdo. Leoni va, ojo con Leoni. Señor Jaime, Majul tiene dos oficios, los originales. Majul. Abogada de Nicole, devenga mucho. No sé quién es. Majul. Ahogada de Nico. Ah. Yo no ahorro nada, yo me como todo y me bebo todo. Por eso, como te dije meses atrás, nuestra cita, mi rey, es en la Mamonia, viendo los montes Atlas. ¿Me podrías poner esta canción que me define quién eres tú para mí? La octava maravilla de Ron. No sé. Eso es Pamela. Nota, Nico. 0-1. Debe ser tan fuerte con ella. No, hombre, tranquilo. Ahorraría lo suficiente como a irme de party en yate con el crack del Cúcuta. Bueno. Jorge Nitalis. Bueno, tranquilo, hombre, 5-4. A Alguna vez me dio por pensar en eso. En realidad no vale la pena. Esta vida es para vivir rico, Ala. Eso. Más no para morirse rico. Un saludo a la paisita consentida y a la nueva integrante de la mesa de trabajo. Bueno. Ya, eso es todo, hermano. ¿Qué es lo que hay en el barrio Santa Fe que todo el mundo dice que gasta mucha plata allá? No sé. ¿Un poco chicas? No he ido, no sé. ¿Por qué? ¿Quién se No, pero... No, yo no sé. Ah. Pero no sé qué hay en el barrio Santa Fe. No, yo tampoco. Pero es que hay unos sitios muy agradables, ¿ok? Pues no, me imagino que amañadores de pronto, no sé. Bueno, ya volvemos con música. No, ya volvemos con música. Buscar la casa que quieres, conocer el precio, comparar, pedir cita, visitar, decidir, financiar. Con Tu 360 Inmobiliario te acompañamos en todo el camino hasta encontrar tu casa nueva. Tu 360 Inmobiliario, desde que la quieres hasta que la tienes. Conoce más en bancolombia.com/tu360. Ahora preocúpate solo de no perder las llaves. Financiación sujeta a estudio de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Pero es que me dan más paso que a ¿cómo se llama? El Dadamel, el músico ese. Gustavo. Emilio. Leoni. Vamos con música, Emilio. Es que Orlando me da más pasos, de verdad. De verdad, yo parezco un general del ejército. Listo, voy entonces ahora con Logic, una canción que hizo en su álbum Supermarket del 2019, que es una banda sonora para el libro del mismo título con el que él debutó como novelista. Esto se llama Probably Gonna Rock Your World. Bueno, Nico, ¿me oye o no? Vente, claro. Perfectamente. Hemos tenido algunos problemas. Último arepaso y que me dan nombre al ganador del Twitter, por favor. Sí, mire. Y ya, si pudiéramos viajar, ya tiene el ganador. Sí, ya lo tengo. A la pregunta. Si haces cuentas, ¿cuánto habrías podido ahorrar desde que trabajas y no lo hiciste? El ganador fue Roberto Bello, que dijo, no, ni ahorros ni disfrutar, vivo paila. Pues sí. Es un berraco. Más sincero, ¿para dónde? Claro. Un viaje personal, Cosmos, que fue una serie documental de Carl Sagan en 1980 para poder explorar el universo. Nos embarcamos en la nave de la imaginación, que estaba basada en la semilla de un diente de león, la cual viajaba a la velocidad de la luz. ¿Ustedes saben cuál es la velocidad de la luz? No la voy a explicar. Si pudiéramos viajar en la nave a la velocidad de la luz de Carl Sagan, ¿cuánto tiempo nos tomaría llegar de la Tierra a Neptuno? 20 segundos. A la velocidad de la luz. Sí, yo no voy a explicar. Eso lo enseñan a uno en el colegio. Menos dos para Mónica Martínez. ¿Por qué? Puso 300.000 kilómetros. Ah, no, pero... Es un tema de tiempo. Y ella se jactaba, ¿no? Desde su arranque triunfal. Y yo dije, la lengua se la azote el alma. Y sí. Bueno. No, ni idea. Ay, multiplicar, dividir. Era una cosa de tiempo. ¿Cuánto se demora usted en llegar? María Juliana Correa, un mes. Pésimo. Orlando Rivera, tres horas. Muy poquito. ¿Tres horas? Señor, esa es la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo, bro. Claro. Nicolás Samper, 5 años. Menos uno para Nicolás Samper. Pero tranquilo que yo soy menos dos fresco. Sí, yo imagino uno a la velocidad de la luz, 5 años, Nico, ¿qué no, tipo es de nave es esa? Una que se llama Electricaribe. Y ni eso. Nico, menos uno. When my wife tried to prevent. Qué triste, es como si no hubiera venido a trabajar, o sea, menos dos, todo. Claro. Pero pues no hice nada. Pero bueno, es un más uno. Y la entraste con ventaja, o sea, entraste con... La verdad, tú estás bastante bien. Estás perfecta. Bueno, Entonces, así llegamos al tema del arepazo. La respuesta correcta son 5 horas. Hijo del diablo. No, es que va rápido. Va rapidito, mijo. 300,000 kilómetros por segundo. No, Orlando, por 3 horas te equivocaste en el 70%. Ay, pero le da. Escucha, pero estaba cerca. Sí, estuvo muy cerca. Muy cerca, el 70% de error, no le puedo dar un punto. ¿Qué tal que le hubiera pasado a usted, Nicolás? ¿Usted cree que esto le a da a Nico se lo hubieras dado. Seguro. No. Y ustedes me dicen que ni por el Chiras. Sí, obvio. Obvio. De 3 a 5 hay 70% de error. Me da mucha pena con ustedes. ¿Cómo quedó el arepazo, María Julia? Bueno, Orlando sigue en menos 15, yo sigo en menos 11, Nicolás Samper queda en menos 5 y Mónica vuelve a 0 puntos. No, pero es que Mónica, como dice, 300. Está muy bien, pero está muy bien. Bueno, pero dije la velocidad de la luz, la que estás. No le des pero nada. Es que la velocidad de la luz no es 300,000 kilómetros. No, es tampoco. Que tú me dices 300,000 kilómetros por hora. No, es por segundo. Claro. Más que no. No, la medida toma. Por ninguna parte te pega la vaina. ¿Sí o no, Nico? Sí, nada que hacer. Todos puntos. Mejor dicho, llegamos al final de los originales. A las 8 en punto el sabor de la noche con las canciones de ¿qué es? Que es un homenaje a los clásicos de Motown. Listo, y ahí se acabe una canción, está bien, o si no nos fuimos. Bueno, sin música. Listo. Los espero entonces.